Bienvenidos una vez más a tu radio podcast favorito, Vapeando con Momo. ¿Qué lo que, vapeadores? Feliz año nuevo a todos mis radios escuchas. Quiero agradecerles nuevamente a todos por permitirme llegar hacia ustedes en cada podcast. También dándole muchas gracias a mis patrocinadores, Ricky Coils, Loco Juice y Vapeology RD. Pueden seguirlo en las redes sociales, a los tres. Se los recomiendo. Igual si quieren ayudar a mis proyectos, pueden ir a mi Patreon y podrán aportar para seguir trayendo revisados, catas y mejoras cada día más en los podcasts. Gracias y espero les guste este nuevo podcast. Bien, señores, le tengo la guía sobre resistencias de vapeo. Les he preparado un pequeño introducción a los tipos de bobinas de hilo para que creen sus resistencias más comunes y saber distinguir su uso y sus características. Algunos hilos se usan para vapear con bataje, otros con control de temperatura y un tipo del que hablaremos puede usarse para ambos. Voy a intentar hacer una descripción general para que así sepan cuáles son sus opciones y cuáles se adaptan mejor a sus estilos de vapeo. Hay algunas características básicas que se aplican en todos los hilos, independientemente de la composición del alambre. La primera característica básica de cualquier hilo es el diámetro real del hilo, que comúnmente denominamos calibre del hilo y se expresa como un valor numérico. El diámetro real no es realmente importante. Lo que importa es que a medida que aumenta el número del calibre del hilo, el diámetro del cable se vuelve más pequeño. Por lo tanto, el hilo de calibre 26 es más delgado que el calibre 24, pero más grueso que el calibre 28. Los calibres comunes del hilo del vapeo, desde el diámetro más pequeño al más grande, son 32, 30, 28, 26, 24 y 22. Por supuesto, hay otros, incluso números de números impares. A medida que aumenta el tamaño del hilo, la resistencia del hilo disminuye y generalmente toma más tiempo para que el hilo se caliente debido a la mayor masa del hilo. Los hilos de calibre delgado como 32 y 30 tendrán una mayor resistencia, pero se calentarán más rápido que los hilos de calibre 26 o 24. Vamos ahora con el control de temperatura o TC, que así lo dicen en los equipos que tenemos normalmente que usamos, dígase un dron, dígase un smoke, etc. Para abreviar el nombre de control de temperatura se usa TC. En términos básicos, los modos de control de temperatura se basan en una característica de su hilo del vapeo para detectar cuándo regular la corriente y el bataje suministrados en la bobina. Los cables adecuados para el control de temperatura se eligen debido a un coeficiente de temperatura de resistencias TCR. Ahora ustedes dirán, ¿qué es el TCR? Bueno, el TCR del hilo del vapeo es el aumento de la resistencia del hilo a medida que aumenta la temperatura. El MOD conoce la resistencia al frío de su bobina y el material que se está utilizando. El MOD también es lo suficientemente inteligente como para saber que cuando su bobina aumenta hasta cierta resistencia a medida que aumenta la temperatura, la bobina está demasiado caliente y reduce la corriente a su bobina según sea necesario para evitar que se queme. Continuamos. Ahora vamos con los tipos de cables. Vamos con cantal, uno de los más comunes. El cantal es una aleación febrítica de hierro, cromo, aluminio con buena resistencia a la oxidación y se usa comúnmente para vapear en modo de bataje directo. El cantal es excelente para empezar, es fácil de trabajar, pero lo suficientemente rígido como para mantener su forma cuando se forman en bobinas. El cantal es extremadamente popular y muy recomendable como cable principal para construir bobinas o coils de un solo cable. Cantal es económico, a diferencia de otros, y está ampliamente disponible en la mayoría de las tiendas de vapeo. Seguimos con el Nichrome. Otro tipo de cable adecuado para vapeo de batajes es Nichrome. El alambre de Nichrome es una aleación compuesta de níquel y cromo, y también puede contener otros metales como hierro. Dato curioso, el Nichrome se ha utilizado en trabajos dentales, como los empastes. El Nichrome se comporta como cantal, pero tiene una resistencia más baja y se calienta más rápido que el mismo indicador en el cantal. Tiempo de calentamiento más rápido. Al igual que el cantal, es fácil de enrollar y mantener bien su forma cuando se absorbe. Se absorbe, sí, correcto. El Nichrome tiene una temperatura de fusión inferior a la cantal o al cantal, por lo que también su forma cuando se absorbe, por lo que debe tener cuidado al quemar sus bobinas en seco. Se quemarán si no tienes cuidado. Otro posible inconveniente del cable de Nichrome es el contenido de níquel. Lo he usado, pero las personas con alergias al níquel pueden querer evitar el uso de Nichrome por razones obvias. Algo muy interesante que pocas personas tienen en cuenta al momento del vapeo, las alergias. Tienen que tener pendiente eso. El Nichrome es menos común que el cantal. Calienta más deprisa, fácil de trabajar, mantiene la forma. Vamos con el acero inoxidable. Acero inoxidable es más exclusivo de los cables, que discutiremos. Puede funcionar en doble función y usarse para vapeo de bataje directo o vapeo de control de temperatura. Si su mod lo admite, los mods más antiguos no lo hacen, así que debe de ser ya un equipo un poquito moderno. He usado versiones de acero inoxidable de doble bobina para revisar los mods de control de temperatura, ya que puedo usar la misma versión para probar cualquiera de los mods. Así que ya saben, realmente hace la vida un poco más fácil si cambias de control de temperatura a bataje variable a menudo. El hilo de acero inoxidable es una aleación compuesta principalmente de cromo, níquel y carbón. Hay muchas variaciones, calidades, para que entiendan, de acero inoxidable, expresadas numéricamente nuevamente. En nombre de la simplicidad, no vamos a entrar en las diferencias entre los grados. La intención es comparar y contrastar con otros tipos de cables de vapeo. La 316 es la categoría médica, farmacéutica y alimentaria. El acero inoxidable es fácil de formar y mantiene bien su forma, como el Nichrome. Ofrece un tiempo de calentado más rápido que el cantal. Entonces tiene doble función: voltaje variable y control de temperatura que se pueden usar. Tiempo de rampa más rápido que el cantal, o sea, calienta más rápido que el cantal. Pues el de trabajar y mantiene la forma. Vamos con el níquel. El níquel, el alambre de níquel, también referido como NI200, es generalmente níquel puro. El alambre de níquel fue el primer alambre utilizado en el control de la temperatura. Tengo un par de bobinas de aquello de níquel que están ahí tirados, realmente yo no lo uso. Pero bueno, en primer lugar, alambres de níquel es suave y puede ser difícil de trabajar en coils uniformes. Una vez montados, los coils se pueden deformar fácilmente al pasar del tiempo. Son fáciles de dañar. Yo no los recomiendo. El alambre de níquel aún puede ser muy popular entre los entusiastas del control de temperatura y es fácil de encontrar a nivel local, pero para mí el alambre de níquel no vale la pena, sinceramente. No, nosotros al menos aquí en República Dominicana no estamos acostumbrados a vapear con este tipo de alambres, pero como en cualquier cosa es una edición especial, o sea, una elección personal, perdón. Ya caen, eso cae en cada quien. Entonces vamos con el titanio. El último cable que veremos es el titanio, que es otro cable de control de temperatura, compuesto de titanio puro. Existe cierta controversia en torno a la seguridad del alambre de titanio cuando se usa para vapear. Mi entendimiento es que puede liberar un componente tóxico, dióxido de titanio, por encima de los 1200 Fahrenheit o 648 grados Celsius. Además, al igual que el magnesio, si el titanio se enciende, es extremadamente difícil de extinguir. Algunas tiendas ni siquiera venden el cable debido a cuestiones de responsabilidad y seguridad. Ten en cuenta que la gente todavía lo usa comúnmente y teóricamente, si su mod de control de temperatura está haciendo su trabajo, nunca debería preocuparse por la combustión o el envenenamiento por dióxido de titanio. Bueno, en mi opinión personal, yo no usaría titanio, pero como dije antes, eso ya queda a decisión de cada persona. Continúo. Yo admito que lo he probado. Sin incendios y otros efectos nocivos, es fácil de trabajar, pero no lo recomiendo. En resumen, señores, en realidad la conclusión es que su elección de los hilos de para vapeo es una variable importante para encontrar su top de vapeo. De hecho, es uno de los componentes que tiene un gran impacto en sus experiencias de vapeo. La elección es tuya. En última instancia, sin embargo, obviamente los cables de control de temperatura, a excepción de los SS o stainless steel, solo se debe usar con mods que tienen control de temperatura. Variar el tipo de cable y el calibre nos permite un control preciso sobre el tiempo del calentamiento, la corriente, el wattaje y, en la última instancia, el placer que obtendremos del vapeo. He señalado anteriormente que algunos de estos tipos de hilo parecen difíciles de encontrar en las tiendas, pero todas están disponibles en línea. Claro, en internet que no aparece. Les voy a dejar, o bueno, me pueden, si les interesa, les puedo enviar una calculadora de resistencias online, por si se animan a empezar a hacer sus resistencias. Así que, como quiera, lo dejaré en el podcast. No sé si se pueda clicar ahí y la puedan ver, pero me la piden por Instagram, WhatsApp o por donde quieran y yo se las mando. Así que esto es todo, señores. Muchas gracias por haber escuchado este podcast. No podría irme, señores, sin recordarles que me sigan en las redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, en YouTube. Estamos subiendo videos de revisados, de líquidos, de equipos y de todo lo relacionado al mundo del vapeo, entrevistas también. Así que, por favor, apoyen la comunidad y recuerden, feliz vapeo, señores. Feliz año nuevo. A darle duro, señores, este año. Así que no compren líquido falso, señores. Recuerden todo lo que les he dicho. Sin más, señores, nos vemos en una próxima ocasión. Se me estaba olvidando también. Este va a ser el podcast que se va a dividir en dos partes. Esta es la parte 1. La parte 2 va a ser con un invitado muy especial de la comunidad del vapeo, un Master Coils, así que espero que les guste mucho. No les voy a decir el nombre hasta que grabemos el segundo podcast o la segunda parte. Así que ahora sí, señores, se los quiere. Feliz vapeo, señores. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, donde quiera que estés. ¡Feliz vapeo!